No tenía sirvientes, aún así lo llamaban señor. No tenía un grado universitario y le llamaban maestro. No tenía medicinas y le llamaban sanador. No tenía un ejército y le temían. No ganó ninguna batalla militar, pero conquistó el mundo. No cometió ningún crimen y aún así lo crucificaron. Murió y fue enterrado en la tumba prestada y vive hoy en día entre nosotros. Me siento honrado de servir a este gran líder que nos ama.